Este es mi tercer estudio bíblico sobre el cielo, un tema abandonado por los falsos cristianos y casi omitido u olvidado por los cristianos claudicantes. Un tema desconocido por muchos creyentes, excluido por numerosos teólogos y rechazado por un mundo materialista. El pensamiento contemporáneo no solo repudia la doctrina sobre el infierno, también repudia toda enseñanza acerca del cielo. Carlos Marx, el apóstol del comunismo, combatía la idea del cielo diciendo, entre otras cosas, que la religión es el suspiro de la criatura oprimida, es el opio del pueblo. Lenin, por su parte, declaraba que la religión enseña a los que padecen la miseria durante todas sus vidas que deben resignarse y tener paciencia en este mundo, consolándolos con la esperanza de alcanzar una recompensa en el cielo. Pero Marx y Lenin estaban equivocados, porque evidentemente ellos no conocían el verdadero cristianismo ni las auténticas enseñanzas de la Biblia. El cielo no es el premio para los que se resignan a vivir oprimidos. No es la recompensa para los que sufren pacientemente en la miseria, ni es un galardón para las silenciosas víctimas de la injusticia. Lo que enseña la Biblia es que el cielo es una dádiva de Dios, una dádiva, sí, cuyo precio no es pagado por los hombres, sino por Jesucristo, mediante su muerte en la cruz. El cielo no es comprado con el dolor humano, sino con la sangre del Hijo de Dios. Es muy posible que el rechazo de esta doctrina cristiana se deba a que la ignorancia general sobre las enseñanzas bíblicas se ve complicada por ridículas creencias sobre la naturaleza del cielo. Por eso esta plática se titula ¿Cómo es el cielo? Hay gente que cree ingenuamente que la Biblia enseña, por ejemplo, que el cielo es un lugar con muchas nubes, donde los muertos se transforman en ángeles y adquieren alas, incluyendo una aureola y otras características imaginadas por los pintores de la Edad Media. También suponen que cada una de estas personas recibe un instrumento musical, casi siempre un arpa, para que se dedique a la música por toda la eternidad, etc. Sin embargo, estas ideas son falsas, aunque aparentemente contengan algunos visos de realidad. La equivocación se mantiene y se agrava porque los artistas, los dibujantes y hasta los humoristas han creado visiones del cielo que son sencillamente absurdas, tan grotescas como las mascaradas anacrónicas y bufonescas que se utilizan para describir el infierno. Muchas de estas creencias sobre el cielo se deben no al cristianismo, sino a la torpe inventiva de los paganos. Por eso muchas personas se niegan a creer en la existencia del cielo, dado que lo imaginan con matices caricaturescos. En otros casos, como lo ha demostrado la ciencia, hay características imaginarias del cielo que el hombre mismo ha creado por necesidad psicológica y no por la enseñanza o el estudio de la palabra de Dios. Volvamos pues a la pregunta inicial. ¿Cómo es el cielo? Como ya les dije en la plática anterior, en estos programas nos referiremos únicamente al cielo como el lugar donde las almas redimidas disfrutan de la presencia de Dios en toda su plenitud. Recordando esa aclaración, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Son palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este pasaje descubrimos al menos dos cosas entre otras. En primer lugar, el cielo está en un ámbito definido, dentro del universo de Dios. A pesar de la repetición y de la redundancia, el cielo, insisto, es un lugar real. La segunda cosa es que el cielo es un lugar que todavía está en preparación, porque Jesús dijo que volvería cuando el lugar esté preparado. Si ustedes piensan unos instantes, comprenderán que el cielo, en el sentido de morada de los redimidos, será una morada donde los cristianos vivirán con sus cuerpos resucitados o transformados. Por eso, utilizando nuestro limitado lenguaje humano, que es insuficiente para describir todas las maravillas de Dios, debemos decir que el cielo será un lugar material, tal vez de una materia distinta a la que conocemos. Mientras tanto, los espíritus de los redimidos están en perfecta comunión con el Señor, esperando el momento de unirse a sus cuerpos resucitados e ingresar a las moradas eternas. Si el Señor todavía nos está preparando un lugar, es imposible decir con exactitud cómo es el cielo. La Biblia, en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, nos describe con su maravilloso código de símbolos una visión de la ciudad celestial. Pero lo que allí se lee y por lo que allí se lee nos permite comprender que el cielo está mucho más allá de todo lo que pueda concebir la más audaz imaginación humana. Lo que sí podemos comprender a través de la lectura de esos pasajes es que el cielo es una nueva creación, no una condición del espíritu, no una misteriosa abstracción, sino un estupendo mundo nuevo, el nuevo mundo de Dios, creado para los hombres nuevos, las mujeres nuevas, todos los que han sido transformados por la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Seguiremos considerando este asunto en las venideras pláticas. Necesitamos saber qué haremos en el cielo, cómo llegaremos a él, a quiénes encontraremos y otros muchos detalles de gran importancia. Mientras tanto, recordemos las palabras del apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, donde, refiriéndose a lo prometido por el Señor, declara: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así dice la Biblia.